Educación Pública en México. Tiene su origen en las leyes expedidas por el vicepresidente Valentín Gómez Farías en 1833, con la finalidad de establecer la libertad de enseñanza y secularizar varias instituciones para dedicarlas al servicio educativo del pueblo. La educación es ante todo un derecho humano fundamental, pues es a través de esta que se pueden ejercer los demás derechos humanos y también se pueden crear y aprovechar las oportunidades de desarrollo que solo se obtienen gracias a un proceso adecuado de enseñanza-aprendizaje que todo ser humano debe recibir sin ningún tipo de discriminación. Actualmente, el sistema educativo mexicano se encuentra implementando una nueva reforma integral. Por lo tanto, existe el compromiso de generar un cambio que mejore la calidad educativa, donde a través de principios y ejes pueda lograr la equidad, mejorar la pertinencia, disminuir la deserción y ampliar la cobertura. Durante los últimos años se han desarrollado experiencias de reformas destacadas en los diversos sistemas de educación en México, todas con la intención de atender distintos tipos de problemas que se pueden resumir en los siguientes. La educación escolar es predominantemente verbalista, desvinculada de la realidad social y de la realidad de los educandos en particular. Los contenidos educativos no llegan a ser significativos para los estudiantes. Los planes y programas presentan sobresaturación de contenidos. No se adecúan a las diferentes regiones del país. Ante estas situaciones, los proyectos de las distintas reformas han propuesto como solución un conjunto de medidas que se presentan a continuación. Cambios en el enfoque teórico de las disciplinas, aumento o disminución de temas o contenidos, desplazamiento del énfasis puesto en los contenidos hacia las habilidades, hábitos, actitudes y valores, cambios en los libros de texto, acentuación de la participación de los estudiantes en clase, impulso al trabajo en equipos de los estudiantes, impulso a tareas de investigación entre los estudiantes, vinculación de los contenidos con los problemas de la comunidad en que se ubica la escuela. Por otra parte, la reforma tiene un amplio fundamento que son los profundos cambios científicos, tecnológicos y productivos, los cuales demandan cambios en los sistemas educativos y en este sentido la educación en México transita hacia el enfoque en competencias, el cual proviene del proyecto Turing en Europa, que a su vez inspiró al proyecto Turing América Latina. Turing en Europa permitió la creación de un entorno de trabajo para que los académicos pudieran llegar a puntos de referencia, de comprensión y de confluencia. Se generó un espacio que permitió acordar, templar, afinar las estructuras educativas en cuanto a las titulaciones, de manera que pudieran ser comprendidas, comparadas y reconocidas en el área común europea. El proyecto Turing es una iniciativa de las universidades para las universidades. Consiste en un trabajo conjunto que busca lenguajes y sistemas de reconocimiento de carácter transnacional y transregional. En México, en el aspecto legal de la reforma, se encuentra fundamentada principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Se presenta en cumplimiento del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se ha elaborado de acuerdo a lo establecido por la Ley de Planeación. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la administración deberán regir la acción del gobierno. La OCDE define la educación de calidad como aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición del conocimiento, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta. Para lograr este objetivo, se han diseñado estrategias encaminadas a impulsar programas permanentes de capacitación y profesionalización de los maestros del sistema de educación, fortalecer la vinculación entre el sistema de educación y el aparato productivo, impulsar una reforma de la educación y responder a las nuevas dinámicas sociales y productivas.